والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. الله تعالى نعم بالي أرفع المصلى صلى الله عليه وسلم كم قد سجي السادسة والأربعون فسكنا كم نهت أدوتم مني آني masabatu dahar na kiyel la naka or foko kena sorobe ni gatin nan tikiye ke yam filin kene ibunda ga na tagande nan tikiye nan tagande nan ka fallay or ko to bare ko kena anti sahan len ko ga bilke be kenya asabi'atu wal arba'una tan na tindo nyerundi ta fay kam kam ke idafatu ni'amillahi ila ghairihi Allah ani nemaninga ani rit ani kini komonga komon cigre hen manne ikun na ko nemani kuraga ni dambi cefo kati Allah kana angat ke mo soni kara siri e o ma tu soro ko dume ke ngaba walle mu dume ke nga agabe o gana fay an to sahana gan ko no hakle ndo duya o ma kani Allah ranga fi siri ngalu kom buru saigel fi siri ngalu be Allah halle nga a ko ni halle na kinanga Kantra dami cefan kata lai anna dami cef kati Allah kamu. Serebi Allah kan ane mang kini kenya na buren karanya anna muhundi kicim berkinti lemma punya. Berkinti nyaninga kenya ninggal kita. Bukan apa tu bawa ni kubeli kampungui na bure. Allah sih kuna berkinti romunya. Tapi gasino tamro sekiri far ini saran untuk tiba kami. Ia betul lah murtia ipin saran maha saran ipin cima pas kita anggap sino tamro sebu. Kena ketika tanya mambiren tanduya inanya na buru borgumu. Agani na burengan kiten kenya kara berkinta punya kani kunjia na buru borgum dok jarbe nyane uga ke kubare ko mo wala sere de kana tuwa mun kida na mu ne ke ke berkinta re ma ko ngol nya modi nya dan kenya singer ke kiti no Allah dan jarbe ya sangana fa soro gonya modi dan nan kota nga imanger ke be kita imame kita soro en na buren kita anger ke be kita imame kita eno yi gonya saron dan anger ke be kita ma kita kenya nalla ger ke be ko Allah ni ne mam kana kinanga anke mo fotu simma gantanya na dammi cef kata Allah subhanahu wa ta'ala komoni kembre ke da gilanga dammi cef on kata Allah komoni yanga kate sukran kita ni man kut katu bi anyi man kut katu bi yan kembre wa ko sigre de ngen kebe kenya Allah gana kumbe kino ya parce que soro ko khalle ko nan ko atum e kunu jofanda no hay kumpa tar tre ke ri tinda jofanda no bani ali sa sire sugar fotu ger kinana ar jofanda katanga me ar jexe ke gir de kebe kebe ar jexe ke nya ko ya nanya nari ci gamni no ken Allah subhanahu ya ni gadi al al isal al ijad wal isal al ijad kebe ger na boy kebe ga asagne ci gamni no an Allah subhanahu wa taala wal isal kebe ger jofanda ken ka tan ci gere manne e faringro nya mel ken alayhi salatu wasalam sere de gnaari gna ko ta gna kinanga annalla mama anna duanga khada annalla mama anna duanga khada kembre andi su timmani Allah kallen ngene kebe and mama Allah nan ci gna ngar kebe ne mel Allah ci kebe khader kinanga Allah kan nan ci bu khairay don kembre keta Allah karanga andi ne ma ke dammi ci fata lay kebe khader jofandanga anda ha ken tu adanga parce que amani ngada nga fi sir ngalle idan no hakkelen to do ya kuni be ni fi ni woni wogi kama anta ha wanta sahana Allah gana kumbe kino gadan min cefna Allah ko mo gana kende bersu ko mo burube na Allah be tibare ko ngero hakki sun kun kamaliya yen angana na bure kita Allah ran jari biteya angana tuwa kun kita Allah ran jari biteya angana darjan kita Allah ran jari biteya donko kendo fo ko funde ko godo ga kubeni tapomeya nan tin berkin tere ma ko nyaani ke duwa fulana nan ci gerke de ke woli fulana nan ci gerke kita intikaray intikaray donko no hakkele to ko dia ona ko mbo digam ko no ko idafatu ni'amillahi ila khairihi Allah gna nema be ni ngi daga ina nema ke dambi cefkata Allah tananga ka qawlihi subhana ya'rifuna ni'matallahi akafir ninga i Allah nema ke itunu ituduya Allah gna nema be ni daga summa yunkirunaha inanna ke tafsir gumunkunti ay ya'rifuna ni'matallahi bi irsali muhammadin sallallahu alaihi wasallam allah muhammadu bagandiyano ho asariyano ho akoriyano ho allah khaykati ay imuhamur khayinde ke ne mantu fa ida anna farnahu inna kari ida farnahu inna kari kella ronanu ma fotan khayla ronanu ne ma suketa allah ga ne anda shekhu sami rahmatullah alayhi ak allah ga ne ma sun ngana ta ni mana du tirnda ni mana du jabi adika mu ko ma di mana allah ga na kumbe kinan anna du tirnda nabure nyagan ba manin cigi allah ga ke nabure kinin tuwa ko nyan cigi ba manin cigi allah ga ke tuwa ko kinin darja nyagan ba manin cigi allah ga ke darja kinin ken manne manin cigi ga ke kinin a ajabi denia ar kinan nga nantinan jari bitay ana nabu dum en jari ci nabure ana tuwa nan jari ci tuwa de tuwa ana ri darja ko men jari ci idarja kembre ke jari be ke palan man murna ma ba ne su ga nan cigi allah nan ni mampu ana nabure ni ngandam anna ku fanna khirete ya anna ro mukbe galle ngala dam subhanahu wa ta'ala agana tuwa kun kinan anna la ciga anna gonya tuwa kya do man kerno tuwa no be ga gonya ci tuwa ro teringa no be ga gonya ci tuwa no teringa ke be mu iba kembre ke ta faran kin ka gari farna ku ga tu khani sallallahu alaihi wasallam agar farna ku ke ko tu be ni jofani allah diga mu ku jofani allah diga mu ku manan jofani Allah diga mu ku manan jofane pala ide ko nyang ci fat ki ando ko to falle o ku qur'ane ke ko tun qara wo yitu qur'ane ke mana o yi pamun mi ato nan ko nyat qur'ane ke ba o gam ko nyat qur'ane wulli ningin ta ko sunte gante no kan kita sonde me mulli ningin ta ata taw nene mulli ningin ta an sefene ganta kumbe kebe galla ladanga sufu mulli ningin ta ko nan ko nyat qur'ane igar aisha tirmidhi radhiyallahu anha faren jikuninga ari dokondi digalla manu kana qulquhu alquran faren jikunu qurana ken mane qurana ket ke debere adebere qurana ket ke tokona tokono jikku ken kenya faren kenya kama sallallahu alaihi wasallam yaati allah gir nema benya arab ni ndana na faren kai kati sallallahu alaihi wasallama kai faren barna huma innaka faren alaihi salatu wasalam ko taygo umar menjangai makai anat khanan do menjangai tebal menjangai makai we yobude nyani awasi yobude ngai awasi taurata kai ci yobude ken umar gi khara faren ko sawori an kharan ketu kebe ganu katet awasi murtir ken mane atera nga ati taurata te nyani taurat a kai ci dorum bay faren butu ken sallallahu alaihi wasallam ak butu atran ket ci kanyam pin xam ngeen ket baare ak umurun ci kan faren ko baare alayhi salatu wasallam meha serengi siru wo siru jume ngan ki tan o huwa ke besi man horna ke nyabu katin ci jume ken tadu al ismatu lil anbiya ku ben allah gari tang har ken ka di tang jume to baare jinan ngi nyande jinan golu me dunadun ke baare faru jume faru na fo be dunadun ke baare na jume ken garang atu umurun ket ka fini sikkan ke baare atu wallahi kunna talla nyonki nga ke de ke nahi musa gane biranta mulendi anti yuwe na dan tantanya nan botin ke falla nin palle awu atelli ke gane aka musa diga ko mo ko be banu israil ari annabi ni mo ko kala gunte ari ko kala gunte akida bi an kidam ko kala gunte a tawrat khata gane biranta mulendi kembere anti yuwe na dan na kille tan mutu gantanya nin kille nyaw tarat ke palle anti kane kita dilagare musa alayhi salatu wasalam ari ke kala nga mabbe abakta ma'mur falya kudo ga kebe mura da ki sallam hay ko kuwana maulanta an to ko kaso faren khairan ha ko bane ma ko masutu e agare allah gari nema ki be nyang farna ga jofando e ko to okarsa idan faren nema ke mana farna ke nema ke walla ne allah ga na ke jiri o ma khaya ko ga ci tinu ga golnati akal le ngare salatu wassalam الثامنه والاربعون مساله تان نقتل لسغنينا الكفر بايات الله نان كافره تعالى كوافدين شيخ عثمان رحمه الله عليه ايات الله تنقسم الى قسمين الايات الكونيه والايات الشرعيه من الله كوافدين ان الشريان كوافدين منهم ان الدنادون كوافدين خيرهم سلم خو بان السنه الكريم سلسو مخاو بانسو كاكراهم تي اما الآيات الشرعية اما القرآن كيف يقول مخاو كواف بخوري جل جل جل قوتا بي الله نا ينخان فاري جل ينخان مخاو كي بخاف انو مخطون دنيا فو مرانكم فو مبغانكم سلقنا التواغنا فورنا نقو بالله جل كيف نقو مبير غان ين يخين كما نانت فورانكم انا فو بغي مالله جل كيف اخرى بغي دماغ فورانا نانت كن يخرج مصر من 1967 1967 il kitabu ko debari na prare ke debari anga tikana quran debari katim jande jamanu beni itel ambassade ni bina ambassade ni kuna hay katim jamanu igari khutuban il bo quran ke no yelli trompia wali towa na bugan ko aga quran ke subon kella he e ken mane aga ti o man yaftaghi ghayra al islam ghayra kalimat ghayra il kendru mbuk bahe paske na giliga towa ala tu ni ko mo nan ke ke erri ari kitabe no giliga mo ngalar tu india kebre twano beni gartu kati kitabu nga baka ambasad ni gater kat jamanu nga ko mi ga khair ka to ku jamanu ko meni paso quran kenda nga na ata ataba yo kembre keta bir kitabu ku sura ni subbi di makajo donc ken kawafi nya sere kor poron ni qotto bani di quran ni allah diga me ken hom qotto bani quran ga ni allah diga me ken amma imam ngana insalin wali ben akhra gana jume khar sigre ke ban soro tin an jume ker en tuna imma ina ku ngara nan sigre ke angar kharam ko me an kawyan anya dunya i ina ina junan dan jume de be su ta na ko tumu manke buru bakan ko to an tu go munanti sere su gana to na har ko bani bu qur'an ke ruanya ka amana to wan mata na jume de amana kala na jume ke pe ni amana to na har ko bani kutuba qur'an ke ruanya ka pe amana to na har ko bani qur'an ke ruanya ka pe paske mo man Allah diga mo mutime ndugun de timan wali go bo dugna ko be anyan ka pe nyakel de ka jume ngana kita basu te jan al ayatu syar'iyya alla kawafini syari'an kara ma an syari'a kebe be mana qur'ani kebe go ma kawafi duro fare pace ro wace daga ak yang ko ko bawati na ma ko dunya lemna lamanu na tanga anna je wona tanga kelima bane harfu bane kelima bane arbi en kana wor mani tet li fata tayba na tele ke fay je wori e kom fata me ko dan kulle sai siniwani ko wace wala ku meni in ta harfu su tu qur'ani ke mana ta amana lu ko bada ngana jumete ina na tan jume gara ken manne allah ka wafi nyani kay allah ka wafi lemna lamane sino segiure ana qur'an e kargana tan lemna lamane sino tamure ana qur'an e kargana tan kembere khal kubel ga qur'an e kargana mat len ke da kubel ga qur'an tan allah berke an herang be nyi da kubel ga qur'an e kargana woni ya walla gil gandi imam bukhari ni mena imam ahmad ni kubel qur'an e kargana anni walla birasu yando ko korende ber dina kedo yando to akol daga nasam ke dina kedo ko kenna katiketa allah diden kan parce que itchita allah qur'an keno itchita allah qur'an allah diden kan surobe ni qur'an ke tan khari anya wala class ni kuno yan kan gam go dar me len ki wacha surobe ni qur'an ke tan anya wala falle bras lo khale mo kun kunya ndem man ci allah gar barke ba khatwa ko khara qur'an en tan khara en letelle inda deep re me ko wacha an tin qur'an tan gana fi gano parce que khande kenya kubere gar tan dar yan ni da kudo kubere su ni class ni toujours yan kan ke tan yan karik de mane barke kebe ibel kitu qur'an ke tangane donc allah kawafi shar'i ashra'a ayatu shar'iyya woni rek na khima ngi dama na dami cem katala na kebetiya wal ayatu kawniyya ali allah kawafi ni bere gere duna dum kawafi an kenim ke fir kenim me sere su amana ni mopay kawafi ni bil allah kawafi nyoboy ba se tere fara ni mopay anasi me mani mari dagna ran ki te kanu mo hunina ala dan tek bakke men ya mani ke balle agirna men mani nanya fere nangri fere nanya ti kontra nangri ti kontra nan yo kotun le na yonki le ya anam bo anga sare ko ta ba lan filin ke anga sare ko ta be igna dula su ganya bom na ke dula sa lan ti yonke parce que antro ke antu mo igna ko sikinda nya ko dalam panya tiranya ko kallan ti tun parce que kumta na kella ke anti allah subhanahu wa taala huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a kota da allah ka habgani khassa hanin kurasen no kan te fofo sutu donc c'est na maradu jakki tuwa hun karam parce que anjuma tuwa mbelinya allah gren tuwa mbelinya kota da ngasa han manat kan ba antet kota da era tankara diga faru du dire su ko man balan tet karbani kan ci cheikh albani ken na rahmatullah alayhi nan te fure nga aga ko bu ku nukube pare ngel nukube ko ken te kenyo ma ko tan te fay ken ma ne gra rukum ne gen ko nga ta ban ku tro nya ne gate gabili sro bere gere kridi diga te la tro tahan guna kutilek sefini fakenga katika halira mumbora bake harwanki keji mulian ketere gara kubega wakarni surtu kubega wakarni susundu agere sundu mukawantu ya giligay preke borande megadu ke sefemban ya ikada kana bo khali dalim misire ke daga ke misire sande daga sefemban ya igna so ko de wacha so lin kara lada yugo no kama kembu nyoma kai bo na rona taw prega saka na ko na ko na ko na ko na ko na ko antar bani suron parce que kan nafara ala kube nafara ken kube ga biranta ko igna ti ke kube ga safa funnan cir hore ngabe ga biranta ko nana pakite min kanya funnan cir ko ma ko katir gonnya nan kore alla danga ngabe ga brene kana suke nanya kallem ana kan fa ne kenya kake antar bani sumu antu bom kan ko suron e kan jan ken ga katike da an ken degin alla kawafi anna tunan tanke ke fini kawafi gida alla kawafi ni alla bi ga mbaga ni kota mi sa hem prasen do antar bani sumu ari namu kelam antar bani su wala ari na walle ni ngandam anti ko sutu hakle kade anari na hakle lang ko sire ba ko bure mbay anari na kunju banga na kesu ne manya kesu kawafi ni gida alla kawafi ni ma anna ke khiren tiya anara me kafir ni ko mukatke sigin ni allah subhanahu wa taala idi الآيات الشرعية إكافرة قتية الآيات الكونية إكافرة قتية يعني الله قتية وفي أنفسكم أفلا تبصرون خير مريون كي أنت خذوا فايل با بس أنا ندو فايل براسو أن الله كوا في نوار نبي ونبال بي أنا الله تكفون فايل هذا مرمو كوا سنجبا كي جل كي دفع كي خمان كي جنكا جنكا كي قل كي بني كوسون كوا في نيا جل الله كوا في نيا قال لنا الله لما أنا سنيا سر جل دوابي ولا نيا سر دفو wala ni sa djim wala sa commande kunju goro fat bakme kawafri gila allah kawafni yani te allah garno mo dogan kawnan kreti allah kawafni at-tas'atu wal arba'un tanate ado kogundina jahdu ba'daha ay inkar allah kawafni nyogoli ay ba'daha ba'd ayatillah allah kawafni nyogoli e dunyetiya allah kawafni nyogoli ikab da ganay ke ko shekhar rahmatullah alayhi awreniya kenya kafir ni yoguni allah kawafi ni kun kun ciri suwa na kere kenya faike tanke be tan na be kero segundi tan na be kero ko bundi nga yoguni ke ni kafir ni na iri idungeti kawafi ni yoguni kafir kawafi ni yoguni ibaratia donc e takadi filwa yoguni funda suwa na kere yoguni e poni na kere idungeti poni ya kyan gari tindi tambe me rahmatullah alayhi الخمسون تنكر جنا قولهم أي في الكفارون قتي ما أنزل الله على بشر من شيء الله مفوسو ينقن لكتي فتقنكو عندنا نبي نمونا الله سبحانه وتعالى إرفارين بارناكو ناكري إتماني الله سبحانه وتعالى كي محمد بيغو برينو نخوكي أكيم بي محمد كوبيني قرسابا كوم بي Allah ger posu yang kan dikati. Ila awde ger kebe ani geri tiga mun yang kan dikati. Ani geri kitab mun yang kan dikati. Ikun ken nakari. Kadin yang ken nakari nanti Allah posu yang kan dikati. Meka indo kitabun karanya. Meka neman ko lan ken nakari. Paske neman ke igirmi. Kamu ke an yang ka katu ko di yang katu ko nyeke ilan kun nakari paske iu kuben Allah neman no. Tiga kuben Allah neman ko no. Ilan kun neman ragana igin nakari. الحادية والخمسون تنكر جي عروباني قولهم في القرآن آني إكتي القرآن كيا إن هذا أي ما هذا كيف تفوسيا إلا قول البشر قطع فتقنك نجغامين إن دوكويا آني فارين صلى الله عليه وسلم إذي كي قرآن بي محمد غاخرا نعيم جغامون غريفو Allah sikil kenya gani Muhammad agani ko gasifen khanne kebe gasifen ken khanne ga harfu ne kubeni ko hakat ko harfu ne afani ya hani apo ilan har qur'ani ke merti har qur'ani ke merti e qurada kana qur'ani ke merti ga mun ko e qurada har suro tammi banet qur'ani ke mero suro tammo na to har tammu banet e qurada na atina sura banet e qur'ani ke qada kembre ke tamma duna gangir ke ta ke tahaddi mustamir korinde narab ni korinde ma dunagan gi leke korinde ke dumeria alanterni ki dunaki bukutu no digan kat qur'ani ke merti diga mo ni mo siro mo xosu e qatar bin khanne bawul mo xosu yogoni amana e kitabun qara anni mo lesi min arabil qatu arabil khanne ke akul la ban te nda ko se do ko bangan te na bankawe me haydan ti nan ko qur'ani ke mo ama so de se ko muslima mo ho akori kenda ya fa in hada illa qawlul bashari ay indo farinya sallallahu alaihi wasallam nan qur'ani ke adigamu asaliyatu wal khamsun tankar gendo filandinga al qadhu an nas pandinde be ta'nu fi hikmati llahi subhanahu wa ta'ala ani allah kana kumbe de beri inata ma de fokam ma so fokam anga to kula e fonde bro saka fokam mai khalla kingir pusu de bar so fokam mannen sigi allah get har kede be ar so fokam mannen sigi allah get har kete gono ar so hikma nyakam alanya no kuna kintu wala wasako wala misale misale tiken wati mannen sigi allah agro kaba nanti onam majeni arso fwa kam arso fwa kam manen sigi paske jeni ngari banata ani sumpuni nyam potini annasab ihtilatul ansabi pas jeni ngari gari kada ke ya garim bani yugo siki filinati yugo siki wali gunati da jeni ko remme ke dambe ce fon katkani wati bani su fay ci ron nakati no paske lan tutunu kebe finda kefi eski kebe finda kefi kenyare men ba wala filandi kare men wala sikandi kare men wala nakandi kare men kaji lagrani ke dai bo ke ya harim bani ya kare yu bari at yaqin gada remme sara ga masanga de bere inda mi ce fon katko inda mi ce fon katki ne jay don kembre ke da yoku ken manne kudo dambeni na tange jeni en manne dambeni na wase tange parce que yobe gana jeni ti ara kare gana jeni age remme kita remme ke dambin chefur kat sara na kya an dambin chefur kat sara ni boke a dambin chefur kat ya kare sara ni kare kya donc hikma ke boga abun yogun no ken ya na dambuni nya tanga jeni dambuni na ko tange ona salu pi mene pai ama tanga na fayi tinye ko na kata famu bi ko lanti famu man nen ci yagna ni serenga na tambi ilen gili su ba ngana tambi golle wuro ngana so ilen na kare allo ando am pete ngasante nyangili ando pete wose nyangili alla kan na ngar kanu fili bana sal ala so ban chal ken ci ga gili gili su ba ngana fu tanga golle ma sal fana an tan fi tinya mante an tu fu chukara hakilen tambi anata na to sal angana jimi mo su na jaga nan ci da yanka Allah ta hikma tun kelle ka kente bar ko kenya ba fi yuguni Allah ko ngoda na labandi ngat khana ke de beri nde de awle ni ndu so ko ya kam mai ngat khana ke wara ndu so ko ya kam amma ganani sumen kara o itu kumbe sumen ken kara hikma be ga rabate gato nan tumi la allakum tattaqun barke mbanga don illa ke bangani ar bangada don kunu to wala ni kenya ko nanti Allah ko no nyamer kebe gan nyamari ndeke so kebe ka mogana tu jeyit agono nyamari kebe gan nyaminde nyamari ne cho kebe ka mogante tu jeyit o gonan ka kama o ga ma fi ara tu ndo la hare gana to lang har ke to gono man nen sigga to na to gono gillo ger tu jeyit gilla ne o ga ma tu jeyit ana awre kenta nyamari fini ko nan ci kun kama adabet foi kebe ni fini ga to ni to gono adabet foi agillo ger tu jeyit o ga ma tu ha ona la to bak ke bendi kininga ona nyamar ni kininga ona kungol le lebri wakati fillanyara kanti kafir ne ko ana fil kafanu ma ari yahudi ne wanna sarninga al qad fi hikmati llahi kenga kidan hasilam jamani yugo ko nanti Allah subhanahu wa ta'ala agar kede bi ramaso ko kam mai ko ga senegal kebe wacha dakar sud dakar dakaru ani dakar ko foto ma le ko nay tawen no ko ko monaro mulen no ko manen ci tawaye ke aganti dumel mo gartu karni mo kara o yutu kana labante nanti toye ngana jokke khasate la ma katke khasoy mulen ngana jokke khasate la ma katke hoy kunkundu me dakar holan ke tu len ke lay ton o gna no ko kumena mulo kumela mulo kumene fal na to Allah de berti man no kulan ke tu kha gana kebe toye don ti toye ke nanda lo toro ke toye agna de mule urat ke mule no toro paske Allah ne debra ke debar kebe akenyi mi ando gartu jey roga ma tuha wana wasi sufan de leber ni Allah hikma ni ndoko asalisatu wal khamsun tankar ya ro sikani na al i'malu al khiyal azahirati wal batina ali al khila kum ugatini sonin ko amataro wal ko ni ngam lazume ali gatin pexe ah sonin ko nati fera na fera yugo debri amat gandi gati Qais ibn Hanaf rahimahullah radiyallahu anhu al-qatil la khilata lil bakhil ataganani serebe gani hutungene angere pete sudebe na fera sudebe atatuinia aske mama hai yoguni na simma nanti ponnan tirunyani ya yitini na dore mjo soronya kon ka wal khamen kulle abangen bani inte posile de berma juma ko juma ke ka posile kat posile fe akallamu jegen amna ra nada ko mo filli wece aniya tambile tambile anarnya buro ke buro tammi tam buro kare kare anari ka na buro tammi kine anari ka na buro kare kine anna ke anna tambile kine ah kat ke ponnan jirenya brasu amna juma su ma seretendi wallahi kan bagani ke bagan ke tamat nan tunnane ya amatu nan ti utungane ya do serebe gran nyagana fera de beri fera be bangante ngani fera be mukunte ngani fi daf'i ma ja'at bihi ar-rusul na funyunto kebe allah faru ndageri fe ada fe ila allah faru ndageri ken manne ka qawlihi subhana wa makaru wa makara allah ari yahudiyani wan nasarani amato tina ke kobe ger bononi akite asbabu surober ger dina ponon bonon de kunyando kadina na fobe bonon do mahay ani yahudiyani yahudiyani da allah dina bonon dina sarutin tanti mahay yalli kan na wan nasaran dina bonon di mahay yalli kan na islam din dina bonon ma gantanya allah der surobe ni kanda agar inema ari tintin posiren kam ke abdullah ibn sabai abdullah ibn sabai gille fare batiyam palle akello akello silamahu kembre abakar fatiyam palle umar fatiyam palle fare fatiyam palle fumbe geriyon to nallo silamahu nugo silamahu limo efe silamahu ngurjan nyanti fogebe silamahu andi to makat gertina ke bonon parce que il jopa gille kam munyay yahudiya ni nga il fer nyan nantona isara gna kere na isara gna kere ani fera bureke ballagal ko keno koy digan kaw isa kere kule na ngati jofene Isa inara gina kare ifoku ina mbuti kube no Isa karanya amara haraka na fai igana munda jamane kudota nga jamane ni bene igana munda jamane nyimanke kera gasu inara ga inara gasu ina torem kondi labuda kube ni ga kare na kumpina ra ina kumpina pita ina hakul laga igana igana kibi kube ni ga sala gate drakana ka kube ni ga funkara iyagam kibi falla ku sigana tilan kondi hatu komoro mugunanti akati girdam yaya jambe timuli na kudota ndabe irken kbare donc igana ni kube ni ga sala ka ro kube ni ga fondo gandi nermu nanti koni koni ne baaliya ka sala dun ko nyanti koni ne kara kube ni ga kara igana ti koni igam dunga siran tendu ken akati keda igam lina isa kari ir mani de bari ibogtu isa haral lemu nyoba kom kitab ngar ko mo hombe ibogtu isa haral lemu nanti na isa kari andi isa garon no kubeni arora te abora te ganyan no kudibe el kunju ko ngida el ko ar kunju ko ngida nga el fera nyan nanti imul ali isa kari kom e kunyan ni fera bulen de bari ir ibo ko go nanti nanti isa kari ali isa ko sala allah kari fera se allah ken fera bulen de bari komo nyani fera bulen de bari Allah kene fera srenya de ben komo popule ne marike fera bure be be kenya na Isa kare alayhi salatu wasalam Allah khali fera de be na Isa kis Allah khalle ndo komo khalle gena me Allah khalle nyandangi Allah khalle nyandangi kembre igar no katya Allah man de be ani Isa gen mo kombe Isa yeson kara Isa pete nyangal khalan kara Isa ga mo kombe ta ali aral asura mutin naro sere tanay kebe gen jambe ndebe igal igal nyax ci ito nan perni ati kepati isa itanyan isa bas kom fera bureke be gerde bar agnya sababu na fera bureke na su toki toki me na tafme ya ken ngakati allah ra asura le ya idara ge gerkeri im isa ken kere allah isa ken la nas gende kam ar isa sigen kam kota re gilu duna koto ma duna koto le gere nga faranga ko mo be sallallahu alaihi wasallam isa yang kana agna yang ka antinya na aro seria kurumba garin antinya na gapo fara hun faren dina sallallahu alaihi wasallam hari ini ya كواحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كم سرباني وفاره ومتونونا أنا أري أنا جابتان وكم غالا باتم غمبي أن درني قاتلنا كم باتين إيان إيجاد فيرا بره كبير بري كورونا إيسا فاتين دي الله كندي فيرا سلين دي بري غا إيسا كي كسين مغمبي الله إيسا كنا كسين ناسي كن كاموا علي كونا علي جيدة كري نا جمبين دي بري أرى خوانچا أركينيا خوانچا إيسا إيكينيا رغنا أكري وقولي على الله كتي وقال طائفة من أهل الكتاب طائفة جماعة جل كتاب كم قالوا نقبل أن يهودي نيا يتمنى آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرهم يتيجا كلكم خلاص إيمان يدوب فود أنام بس سلامينا خناتهم نتيا سكوبا kagana tuguni ti suba lelenganari kana bu zina kenogo ken manisro ken manisigre de kudo kana sikando sobe ligay di kana bu ketin khay tasina a kuri yahudi ni nyare iro silamahu do silamahu nyana tongu ken subanya di kontine makat lele lelengari ibusi bak silamahu silam ni beni diman kan ka ko ngam sembi maka e nyangala halal mani nata kuni yalli ko foy ibu Selama hingga nukumu ikut dipakai. Angkat keber faring arah Islam Islam akhirnya lelak Islam awal Mi'raj. Faring abit makwari umurun kota. Faring daga Baitul Maqdis. Faring sih kamalat tangker gem perlancar dengkilai. Dapat pakai ma agak keben karbuke. Ilyen kere faring arah Islam Islam agar agak tahu Abu Jahal itu rana. Adalah nanti ayah kamu mana ni? Ati Allah ding green dia re. Ninda de Baitul Maqdis. Njaga kamu. Atanda galli atinda galli ya sabere esi ngana makkam kun kri angir diga ne kee kun bani adam bani allah hille me ba atillahi asre angu kunu diga me bi kun ngi khaanta ko to mun ti akata me ngana en to mun kam dura su gana ko me la tangir na kallen kam ala tangir igara ngir to mun ti akata walla masan to mun ge khay anga danga masra kee allah tangkar ben ko to na kam kee da ngaran kam ben ko to anga to na to mun ya faren ta han kallai Abu Jahl dak makam kun chofu yeri kata Allah fare sallallahu alaihi wasallam atna mban dan ban ni anger dikam bin ko gina jamal li aku ngidan hadi fare ti sallallahu alaihi wasallam Allah di girni yere adi den Baitul Maqdis adi girni no adi sigen kampu nyeri kam kenga kati itu wala gilla grani kenya genisu ko fa antirne andal lo misire an challi ta annabi nyimu misire kama ham ko toran dam ko ket parce que misire no rakunyane bora kunyane planter nyare ko tan ma ham ko toran fare sallallahu alaihi wasallam allah kan ci kom misire nyagun allah ci kom misire nyaguna bada ak nyam ko so allah diri ci nasawra lit kati alayhi salatu wasalam ayate nyagaay kunyaake tey farin na makam kuto ni ko gili bugu rete gano ko banati bugu rete nyani yere ro rete gana ko ko gam ko sen makam kuto kafir ni beni igani no ma ko tallan ke fi kafra ko soro be ni sikande ni sondo mo islami ni isubu islam ma ko no nanti khasumuma selen nangiri makka nan jofe palestine an khasyan no ko mi anga terene an nangiri palestine nan le makka khasonya terene an ken na burbane an nan le burbane ikun kafra ko fare sallallahu alaihi wasallam me ka kubere ngere mumini ko tallanten ko kamande man dan kaw abakar radhiyallahu anhu amino ken dingra ila kata abakar sidiq ida ka tan kapalle manche amen jare ngere kebe atar manu eti ati egere palestine baitul maqdis ila al khair makka ida palestine isaga kam ile ke murban abakar ti gilli agen gilagen agar kosu gilagar kosu paske ilaikar ni fare sallallahu alaihi wasallam gilagani agar kosu atumnya paske okui tomuni funde kata tiken anat allah to tomunya eska lan kampro bu nyere no ko nyani ella bisde la an kampro nyere kamba gilagana ni keta ga kebe ko nanti allah ti wosu ko kenna kebe la tengene agana po tinteliti ko wosak kenya na koto kembere da kay tam kenda sun man khasum waqanto nyaay khasu turi to yan dome fare abakar giri ada kata allah fare sallallahu alaihi wasallam arfin ni fare na makal ko ton ko gana fosko ana tam to nya ana fosko ana tan don kiansi ken ko tari gati abubakar as-siddiq ke ari ken ko ta magafati ni ken to ko nya daga to ko jakkini to ko ada radhiyallahu anhu نعم اذا يركم كما وقال الطائفه جماعه من اهل الكتاب بالكتاب كان بعض اليهودين لنا امنوا يتسرون خاتموني بالذي انزل على الذين امنوا منات مؤمنين بتموني كده خانان تمودي كي وجه النهار اي اول النهار ani suba fana kharu silama ko no wa qru akhirahu men lelen kala bu silama ken mane nasikal lo silami jonne ma ngati kewo maksana ga sireyo boye anari anake fi sunnu dungonga irinyoni nga anake fi sunnu dungonga efe e conference ni ne sunnu dungepe kenyo ma kemo maksana ga khar o sey kebe akhibari ngenye karim ngenye ken nakatiya soronna du sitrikiye nga ya haru digage mu bukuni nga wuro ngena yira bulol iro kusumba iro kusumba ayo yobo ni kakali na fa hun kama ana re sunu dum ko miside annan kitula ana re kutum miside na annan kit ado kusumba parce que man haade mare me sugaye anna wasedu jambana kebe laban na nan to munyani sigite kallen nare anan nyino nga anna ke to mudum ko anna nya ku ke bil ke jama kana suru ko gambe anna ke biya ke jama kana suru ko gambe anna ke biya ke te khera putum katanga dunafe an khera putum katanga la hare arabi'atu wal khamsun tankalbe ado nakta tankalbe no nakta nga al iqraru al nan sabatin al isbat serenni menan khire bil haqq nan kebe andal ko wal agar kebe ko to munyani li yatawassalu bihi kudo inanya sababu ina jope ila daf'ihi na qata na yonto kom ki aybe wa qalat ta'ifatun min ahli kitab ay kedo ki ay tel domi bas imetu nan muhammad farna ko du farna ko asan tenyan imme khiret ke na kha horna lo kudo nan kat sro bugani dina ke jas ke karanya ke jas ke karanya allah ki kama qala fil aya al aya al madiya kom ay ke lega abdan anga tan yugo ni sro yugo ni e yiken ko mo anganati allati anat farenti imme diga menyan mani khaga kebe ko mo tongu nyan kaga kebe ko ko ngantro ke ni munyane kaga kebe ko mo tongu nyan anganam pale ko kume garanton de parce que mbele kete iroyo hude ne fosun timu fat ba ko yo hude ne nyimme khire nan faren parna ko sallallahu alaihi wasallam agar kebe ko tongu nyani ina ko ma jonga me kaga kebe ko ber palle ado gar kebe ko jabala ku khay fituna khadu ko ma ina gar kebe ko tongu nyani kharo bugane sankonga kharo ya ko muyi khar pite mbogo ya khanga nam palle ko sina ku me garanton te ko mo gam ko diga bu ma parce que ado soni gara osun bani ga mene ana fo ko yugo dana ita ngide nkawe yugo adalla ga dome akene te layni ta kembra ci lumuri am dina sefer ci le sudan ko da ko da fa sa allah ko jaga ndala ngan tanke anti sefene angetel tangri ta andaye me atilenne at solo tun men jambanwa ngena ti men jangan dauda ngana gundo ko ada akana ti men jangan den kete ko na konate akana ko kundu bere agri keta angan ci pulana njo bere ba jofel kelle kay ken na kati keta ti solo wagati ibrahim bagri mo ko su gomni magati tele france ko mar ko so na nanti tele ko mare ade gollu ci debel wo ogan ko mbede berni faran sallallahu alaihi wasallama nam fini wona nani kama maduni ko ngasuda anni tere jimure magana buti yaka nga parce nema gume sugay khasid nyandambati nema gume sugay khasid nyandambati ila serengu dunga kebe nan ken to munya awre ne keta nan go nyat to mu kebe anyimga khirete al khamisatu wal khawal khamsuna tankarege aro karkandi at'asubu lil mazhab lil mazhabi serennam banke anna fabe nende beri ankille al mazhab nan kille ba ngar sukan me ba aburete serede gana sigin nan tam pasan di nan banke ne sunna nyaada na aburete kebe burengani serenga angi sigin nan banke ladrinya sabatinde nan sigin nan banke ali killun cebetinde ali ubenyi kebe ama senegal daru ndo ubenyi ombori nyo ndike nyako nan fogeb gebe ngedu tu nitu yirgi nya xam manya ngatu tu agwa jidinya ete sere de ganati kebe ngere kita kemose ayo kan kengati alla antu ako kenne ma ken garin te nyane ngaju tente faringa sallallahu alaihi wasallam qur'ane ke allah nya mer manne nan tani ki allah nya ga nan dina ko ke kebe ga ma kan tuwa ko ko rabbi zidni ilma allah nan nya ga na tuwa kebe ga na ko ke fo ke ke ben gertu kara so ni ko ga kama netu yirgi nyaay netu manne bakra men ecole kurumbay boy darul iman ikuna man demene kitabe go samar dalike ma khara sunsuma ma khara ful khara le ma ko mum talba ko debe anga talba ko debe lan cin kitabe to fasana talba ko no par cin kitabe ya kata ngar ni lawal do sali kata ngar an juman kebire ka ma khara so ko kan fatal le mum ma khara le ma ko man ka yirgi cin kitabe irkini nan tinna khara le mum ka class ni sik awol sanari sali sanari sali sanari ken kramun deno kon keta alhamdulillah ko malla tawfiq min allah allah garinde ma ngarbe khanne ke be amukuta ngarbe khanne ke mukun defa muske nya amma fam so ni kala kala tasi anem defa ngarbe khanne nya nda ku ben kham ni kala ngarbe khanne kya ni ni fo gem gem gem gem be ci yugun nya ngal khalim yugun ya wogi kam ma sunnate in kitabe kya no kitabe ke samardani ke surutan li na kitabe ke sharha ignari gana sharha inat hada min infiradatihi abana an karakret ke masala kun don kan gena ni tonu gonti wala ara tuaru ti serede gana ni angan tuwa ku mutu kitabu baniya allah ti to mu ngalla serede gana nyanga kharanga kharamu baniya maha allah ta garon tun allah ta garon tun das ki mane ni anga kitab baniya kharan ken nga to mu kesun ken kitab baniya no agana ni kada ngana ni kharamu tuana baniya ngen su ger posu ko ala sahamal angam nan an kharamu jumendu daga uta ko kharam mo ni tan wure angam la na kitabe lebuni tu kitabe tan kharan na ke fay angana kharan na tan na lebuni be ni gay do fogo ke be ndore diga sikida ka manga sing menan do ko suko tay ga sunna nyake sunna ka make daga in re samardani ka kam samardani kum kam masal ni ko ni ga kam ma kunno ko ni sunna nyaso parce que har ke nyana ar risala mana letra nyanta ga tafu ki tu be ni gere gere ko fme gere kay katti sere be gere mura ma kay kyan ga tini duru kote da ga duru koto o ku sigire hadmane on allah nyaga da allah ganna nema kagna jumere ke bon trenda bati farande ke jako kulli bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwab se bahar maramen ci jumene ke jume ke da billa jumere tay rogoni beni o gari woro kun ta jume da bati yan do ko be to suru ko kam ma ki ko kam ma e il wuti ke kitabe wala nyaganta allah ka no famu do dina at-ta'assub ke insha allah ko ile mo gari ko tan ke beya na fabanden de beri nda ke be kamma anna ta'assub imam ahmad ati jume ke kitene serenga ke be kamma namma ati suron junan dungan kalle ke gantanya garan to mun kam ke balla ke ne beri wa taqawli subhana fiha wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kana maha tongondi kama sehu fonga surondi gane gantanya surobe ni sakhalle na diga khalle mbata o fa kya ni man dogas ke inshallah idan gantanya surobe ni diga dume khalle surobe dume khalle kana dume khalle sele be na bar khalle kana bar khalle inshallah ke nukta ko no mogal tafasil ni wurigida seren nan dume suron khalle tora be ga guna katla har khalle onari mogal yu wende breke wa sallallahu ala nabina muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallam. Thank you.